porque vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Vamos a hablar de seguridad, lo tenemos en línea al ingeniero Julio Pagola, que es el presidente del Foro de Seguridad. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos tan temprano. Sabemos que tenés también compromisos, que tenés que salir temprano seguramente para el campo. Así que, un poco para saber, Julio, cuál es la situación por la que estamos atravesando aquí en el partido de Tandil, en la zona rural, teniendo en cuenta que en diferentes zonas de nuestro país se vienen dando hechos tanto ilícitos, bueno, sí son ilícitos también, de vandalismo, robo de hacienda, pero también roturas de silo bolsa. Hemos tenido en estos últimos días aquí en la zona de Iraola un caso. Sí, bueno, como bien vos decís, de lo último que ha pasado fue ese problema en Iraola. A un vecino rural le terminaron un animal y, bueno, para poder llevarlo, lamentablemente le cortaron un pedazo de silo bolsa, lo cual produjo la rotura del mismo y el cereal que quedara al aire, y bueno, con los problemas que eso trae, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí, eso de lo último que ha pasado, y hemos tenido varios delitos, y bueno, la Patrulla Rural está trabajando sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Justamente eso te iba a preguntar, Julio, ¿cómo está trabajando Patrulla Rural? ¿Con qué equipamiento cuenta? ¿Qué cantidad de personal tiene? Porque tengamos en cuenta que es muy grande el partido de Tandil. Sí, el partido de Tandil son más o menos 480.000 hectáreas, un poquito más, un poquito menos. El jefe de patrulla asumió hace primeros días de marzo, primera quincena de marzo. Ajá. Es el jefe Facundo, el comisario Facundo Augusto, quien venía ya desarrollando tareas en la patrulla, ahora como comisario de la misma. Y como sabemos, y ya en reiteradas veces lo hemos hablado, a pesar de ser muy grande, el gran problema que tenemos siempre es que no contamos con todos los efectivos que quisiéramos para la zona, ¿no? Claro. Nosotros está dividida la cuadrícula del partido en tres zonas. Siempre se previó que fueran cuatro, pero debido a la falta de efectivos y poder cubrirla con cuatro patrulleros, se cubre hoy con tres patrulleros. Sumado a una gran a un gran tema que lo venimos charlando, y bueno, hace dos semanas lo charlamos con el coordinador nuevo de Patrulla Rural, el comisario Hernán Aranzado, que también asumió hace más o menos 15 días. Claro, todas nuevas autoridades. Sí, nuevas uh-huh. autoridades. Es el coordinador zonal que tiene su centro en Olavarría. Ajá. Nosotros dependemos de Olavarría y después tenemos una subcoordinadora en Tandil, con el cual charlamos mucho el tema de cómo ha crecido la ciudad en sí, y eso ha hecho de que lo que era antes zona rural hoy pasa a ser, entre comillas, una zona suburbana. Para poder coordinar entre policía local, policía bonaerense, uh-huh. zonas donde hoy hay barrios, como Desvío Aguirre, por ejemplo, sí. Donde ya no tendrían que ser llamadas zonas rurales y tendrían que estar ocupadas claro. por otras cuadrículas de policía bonaerense, ¿no? Claro. ¿Hay alguna zona en especial aquí en el partido de Tandil? Porque cuando tuvimos en conocimiento este caso que fue la semana pasada en Iraola, a los hermanos Manito, justamente se hablaba de que es una zona en donde hay ilícitos, sobre todo lo que tiene que ver con Abigeato. ¿Es así? Sí, últimamente esta zona, digamos, es la más complicada. Claro. Hoy, digamos que todo, bueno, como saben, por el tema de la cuarentena, se han cerrado varios caminos sí. Para llegar a Tandil. Uh-huh. Eso nos escapa también al abigeato y al resto de los delitos. Claro. Se anda por las zonas donde mejor se puede volver, ¿no? Porque lamentablemente todo lo que se roba o pasa en el campo termina en la ciudad. Ese sí. es uno de los temas también que charlamos con el coordinador zonal, uh-huh. donde trabajar en coordinación con lo que es policía bonaerense, policía local, digamos, porque todo lo que los casos de vigiato, robos de herramientas, todo lo que pasa en el campo va para la ciudad, entonces necesitamos una coordinación de todas las fuerzas, ¿no? Uh-huh. Julio... Pero así como vos bien decís, últimamente la zona de Iraola es una de las zonas castigadas, tuvimos la zona de la canal de Iraola, ahora es más sobre la zona de Iraola. Uh-huh. Te diría que se reparte ahí el tema. Patrulla Rural el último mes, este mes, ha trabajado mucho y ha solucionado varios de los temas, pero bueno, no es fácil tampoco. Uh-huh. Y evidentemente, como vos decías, falta personal. Sí, nosotros en esa reunión con el coordinador zonal, donde bueno, él hizo la presentación de su trabajo y todo, estábamos representantes de Federación Agraria, Sociedad Rural y bueno, y también del Foro de Seguridad. Uh-huh. Y bueno, como sabrás, de las 31 CPR que hay en la provincia, hay 5 o 6 que pasaron a depender de seguridad de la ciudad, o sea, se han disuelto, digamos. Claro. Entonces, por recomendación de en esta charla, hicimos una nota, las instituciones, la cual mandamos al ministerio, dirigida al ministro Berne, para solicitar si había efectivos que estuvieran cerca de Tandil, o de esos efectivos que pasaban a seguridad, si se podían recuperar, digamos, o tomar para Tandil, ¿no? Nosotros tenemos pendiente un pedido ya de años, el año pasado habíamos hecho el último pedido, junto con la Secretaría de Protección Ciudadana, con el municipio, de 12, 15 efectivos. Bueno, hace 15 días hicimos nuevamente una nota y bueno, para ver si se puede solucionar a alguno de estos temas de efectivos, ¿no? Sí, evidentemente la falta de efectivos hace a que no se pueda patrullar realmente como se debería hacer. ¿Me habías dicho que cuántos efectivos hay en este momento, Julio, y cuántos móviles? Mira, creo que son 33 efectivos. Uh-huh. Eso habría que preguntarle al jefe de patrulla, porque hay efectivos que están con carpetas, en carpeta, bueno, ajá, complicado. Pero más o menos ese es el número. Siempre ha habido una entre 30 y 33 efectivos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Julio, y con respecto a los productores agropecuarios, ¿también tienen, por ejemplo, grupos de WhatsApp y demás como para ir pasándose datos de lo que quizás es el movimiento en el barrio, como se dice? Mira, yo creo que eso se ha ido logrando, bueno, primero porque en la ciudad ya eso ya es habitual. Sí. Y nos pasó ya hace año y pico más o menos, cuando empezamos a tener serios problemas en De la Canal, ya bien conocidos. Sí. Y también en Desvío Aguirre, que fue otra zona también de problemas. Hace poco, hace unos meses también tuvimos de vuelta problemas en Desvío Aguirre antes de que empezara la cuarentena. Desvío Aguirre hoy debe tener fácil 30 y pico, 35, 38 personas comunicadas por WhatsApp entre vecinos y productores. Es muy efectivo, con un coordinador en ella. Ajá. Y con con un administrador el mismo que están en contacto directo con Patrulla Rural. Entonces, eso ha hecho que muchas veces se solucionen los problemas antes que pasen, digamos. Así decimos, sí, prevención. La problemática, se hace prevención. Sí, sí. Ellos están enseguida viendo movimientos. Entonces, bueno, eso ha sido muy efectivo. Hemos tenido reuniones en Desvío Aguirre. La última fue justo antes de la cuarentena, 15, 20 días antes de la cuarentena. Y en De la Canal también, debido a los sucesos, bueno, los vecinos con las reuniones que se hicieron y todo, y están comunicados con WhatsApp, y te diría, totalmente al tanto. Incluso el jefe de patrulla hoy está comunicado todo, prácticamente todos los días, y le va pasando los datos de lo que van solucionando y lo que van viendo, ¿no? Bien, organizados. Más que nada, a veces no se refleja en los diarios, entonces, pero la patrulla está trabajando y bueno, los vecinos lo ven porque está pasando los vehículos que se secuestran, las cosas que se van solucionando, que son de prevención antes que ocurran los hechos. Y la recomendación, por último, Julio, entiendo que es que ante un hecho de este tipo, hacer la denuncia, además. Sí, sí. Siempre, digamos, siempre por recomendación de las autoridades y bueno, y nosotros mismos decimos que siempre hagamos la denuncia, independientemente de que a veces se frustra la persona porque su animal fue carneado, no lo va a recuperar, el animal no lo va a recuperar, ya vivo no lo va a recuperar, pero sí robo de herramientas, lo que sea que se robe un vehículo, siempre en algún allanamiento se va a recuperar algo de eso, y necesitamos que esté la denuncia, ¿sí? Uh-huh. Para contar con los datos. Sí, desde ya. Tanto en la parte rural como en la ciudad. En la ciudad nos pasa lo mismo. A veces la gente está muy frustrada porque a veces no se solucionan los robos o los problemas, pero bueno, siempre sirve para hechos posteriores, para allanamiento, para determinados sucesos, ¿no? Sí, y además para tener números, ¿no? Exacto, exactamente. Julio, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Isabel. Y bueno, y ayer fue el Día del Periodista, así que quiero saludar a todos los periodistas que nos atienden siempre, que conocemos y tenemos muchos amigos ahí. Muchísimas. Así que bueno, muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien. Muchas gracias para vos. Lo despedimos entonces.